Bueno, soy Lina Mejía Álvarez, cofundadora de Plato Edro, y me dedico en Plato un poco a la codirección y a la cogestión, pero más que todo al programa de formación del cual voy a hablar. Sí, algo más de mi presentación. No sé. Bueno, pues Plato Edro empieza en el 2004 y la línea de formación, que no es de formación, sino el nombre completo es de formación, arranca desde sus inicios un poco porque los que estábamos ahí en esa mesa iniciando, que éramos Alex, mi persona y otro amigo, teníamos una idea como de una escuela alternativa, otras posibilidades como de profesionalizarse. Además era todo el como contexto en Medellín que empiezan a llegar como las camaritas digitales, entonces como más fácil hacer cine, es más fácil hacer video. Entonces arrancamos con unos talleres de formación audiovisual a jóvenes. Ahí arranca, digamos, que el programa de formación, y arranca con el proyecto de Foco Crítico, que es un proyecto de formación pues como juvenil. En un inicio, desde un inicio, este programa de formación ha tenido como unas bases filosóficas en cuanto a que pues las ideas no son de nadie, son del mundo, por ende todos tenemos capacidad pues como de una información que tenemos, que traemos, otra que se desarrolla y bueno, y que se comparte el saber, y que el saber está allí para hacerle preguntas y encontrar respuestas. En ese sentido era como una cosa bien política en cuanto a empoderar también a los jóvenes como de su saber y también como de técnicas o qué sé yo, herramientas como para ellos hacer propuestas de vida o proyectos de vida alternos. Eso se empezó, como, claro, se engendra como con unas ideas pues grandototas. Él mismo va como escuchando el programa y va creciendo. Ahí estamos desde 2004, de 2006, que conseguimos la sede acá, que ya estamos en Buenos Aires. Y ahí el programa de formación, cuando nos cambiamos de sede y nos pasamos aquí a la casa, digamos que explota o se duplica, se vuelve algo mucho más, digamos, grande e importante como para la casa. Porque cuando conseguimos la sede, como es una sede a la cual pues sacamos un crédito para comprar, era una sede que iba a ser propia, la conversa pues digamos con la comunidad no era a través de un arrendatario, de un tercero, sino que implica una conversa directa, porque pues vas a estar allí construyendo con esa misma comunidad por mucho tiempo, entonces el diálogo pues digamos que se tiene que hacer. Y en ese sentido, pues, es cuando conseguimos la casa, que fue en el 2006, empezamos a visitar Alex y yo la casa por la noche, mientras que la iban tumbando, arreglando, reformando y todo, y a observar un poco como el barrio, y pillamos que habían un montón de niños como en la calle, desparchados, sin nada como que se les ofreciera, pues como la calle, algo distinto. Pues cuando ya nos pasamos en el 2007, arrancamos el año muy inocentemente con otro proyecto en la línea o en el programa de formación, que se llama el Matiné, que es el semillero, digamos, el espacio ya para los niños y niñas. Foco fue como un espacio para jóvenes, iniciativas juveniles, y ahora con la llegada a la casa pues abrimos un segundo proyecto que es el Matiné. El Matiné es para niños y niños entre los 6 y 14 años. La verdad sea dicha que llegan niñas y niños de 3 y de 4, porque los hermanitos y hermanitas de 9 años pues dejan de cuidar a sus hermanitos menores y los traen y son súper bienvenidos. El matiné entonces nace como muy empíricamente, sin financiación, una cosa como vengan, veamos cine juntos los sábados, se parchan un ratico, comparto un desayuno y listo. Y bueno, eso a los 3 meses ya se había vuelto un poco más complejo ese proyecto. Crecieron, digamos, como las los intereses y la apuesta. Y claro, empezaron a llegar muchos niños todos los sábados y eso continuó y continuó. Y ahora es el semillero, pues, de niños y niñas de la Casa Plato Hedro. Trabajamos con la comunidad aledaña a la casa, que son niños, pues, como de alta vulnerabilidad, de riesgo, porque vivimos cercano a una... Y ellos, casi todos y ellas, vienen de como un sector donde se vende droga, es como una plaza de mercado. De hecho, es una de las primeras de la ciudad, esa y Barrio Antioquia fueron como las dos primeras. Bueno. Entonces, actualmente me hablaste de... De dos en el programa. Me faltaría entonces de contar, pues, ahí bueno, continuamos con Foco Crítico. Desde el 2004, en el 2007 arrancamos matiné con los niños y las niñas del barrio. Y luego los jóvenes de Foco Crítico, digamos, Plato empieza como un proceso a ampliar lo audiovisual. Es decir, no se queda como en el video, también porque su pedagogía, su metodología es abierta, es con ese concepto, pues, como de que también... que no lo dije ahora, tiene un enfoque basado en solución, que aprendimos como que eso tenía un nombre luego, pero desde un inicio siempre se hizo, que era como, bueno, a ti qué te gusta hacer y tú qué quieres hacer, y como en tus fortalezas también están tus debilidades, entonces estás ahí como en la juega con ambos procesos, desde lo psicosocial y como el reto de crecimiento a eso del adulto y las responsabilidades y de tomar decisiones, pues, como sanas y coherentes. En ese sentido, los chicos de Foco, como que ellos mismos empezaron a pedir como otro espacio dentro de la semana, que no fuera de formación, sino que fuera más como de compartir. Entonces, ellas y ellos solitos, digamos, iniciaron un cineclub. Entonces ese cineclub se fue como un año y medio, que se hacía los martes. Y luego de ver como muchas películas y muchos ciclos, se mamaron un poco de ver y es como sintieron que ahora querían como hacer algo, producir, no querían quedarse ahí quietos recibiendo, sino que ya querían como hacer otra cosa en esos martes. Y a la par, el gestor de la organización está... untándose mucho como de comunicación libre y procesos de software libre y como de un mundo y una cultura libre, y bueno, eso a la par empieza como a explotar. Entonces nace la Hacker School, el cine club. Ellos mismos decían como que no, pues ya no más cine club los martes, que sea la Hacker. Entonces los talleres de formación que hacían, se hacían los jueves, que eran de Foco, pasaron a hacer la Hacker School. Y Foco, en este momento, está dedicado más como a iniciativas juveniles, es decir, a fortalecer a una joven, un joven que tenga un proyecto, una idea, y nosotros cómo les podemos escribirlo, buscarle ayuda y desarrollarlo, etc. Esos son como los tres proyectos dentro del programa de formación. Y a su vez, de estos tres programas nace también como un artificio que utilizamos, que es un artificio de divulgación, que se llama el puerto interactivo. También, digamos, que construido colaborativamente con los mismos jóvenes del proceso, y es, digamos, un tent o un espacio que se toma fuera, adentro, en espacio cerrado, en espacio abierto, en cualquier, si es un evento, si simplemente en la calle de porque sí. Es decir, es, digamos que es muy simple. Entonces colocamos, digamos, unas mesas se genera mucha como información para repartir de Do It Yourself Radio, y digamos dependiendo la población, el contexto y a lo que pues vamos a ir a hacer, se enfoca el puerto interactivo. El puerto interactivo es para que entonces las personas que pasan o que están allí o que pasan por allí rompan digamos su rutina o caminada, entren y se dejen afectar. Entonces aprenden un poco de radio haciéndolo, o fanzine. También hay una estación de web, hay también estación de retrato, a veces no están todas, a veces sí lo están, y digamos que son como estaciones donde la persona libremente puede ir como a aprender cosas nuevas, y ellos también a dejar frutos comunicativos y también de sus conocimientos. Bueno, eso como la línea. Ya es como de poner. El programa de formación está dentro de un marco lógico que nos permite identificar los indicadores y los resultados de los proyectos. Pero digamos que después también de mucho como prueba, error, ensayo, uh-huh, en los primeros años, digamos en el matiné, no se sistematizó. Foco crítico sí ha estado más sistematizado, y la hacker ha estado completamente sistematizado también por sus edades en tiempo y por la financiación. Foco crítico siempre fueron proyectos que hicimos financiados para estos procesos de formación juveniles, entonces digamos que fuerzan un poco la sistematización, porque hay que devolverle al cooperante pues una información acerca de qué se hizo y tal. El matiné, como era pues así algo como tan inocente, tan de parche, de buena onda, como un espacio de comunidad, pues nunca en el principio realmente se documenta. Hay como unas cosas que se hacen, queda muy suelto. Se empieza a documentar juiciosamente a partir de 2009 más o menos. También, sí, 2011. Desde el 2011. ¿Qué me dice la EFA que desde el 2011? Claro, es que en el 2009 y 10 se intenta una documentación, pero eso está todo despelotado. Sí. En el 2011 arrancamos con una sistematización, que fue una herramienta que es chévere porque la construimos como acá y permite en un mismo documento sistematizar, digamos, la planeación de la actividad, lo que realmente se hace, ¿cierto? Como el step by step metodológico de lo que se va a hacer en el taller, y después recoge, digamos, los puntos evaluativos que, dependiendo, ¿cierto?, el foco, necesitemos que evaluar. Me explico un poco más, es como, digamos, en el matinal hay un enfoque más de cultura de paz, de que estos chicos pues desfoguen la violencia de otra manera y que encuentren un espacio como tranquilo para hablar, etcétera, etcétera. Entonces digamos que ese proyecto tiene un alto componente psicosocial en nuestros puntos evaluativos, las voces de ellos son muy importantes, ¿cierto? La sistematización, digamos, de los proyectos de los jóvenes, pues es muy como a cada proyecto se le hace como un seguimiento. La hacker sí tiene también la misma sistematización del matiné, pues en el mismo formato lo utilizamos realmente para todo el programa, y también pues sistematizamos a manera audiovisual y con radio. Muchas cosas. Pues ve la siguiente pregunta, que es de transformaciones que se han visto en el tiempo. Eso es tremendo porque uno arranca y como que no sabe muy bien qué es lo que está haciendo. Intuitivamente, ¿no? Sí, es una cosa como muy a ciegas. Uno tiene como unas visiones, pero realmente así no tal cual se materializan, como todo ese rollo, ¿cierto? Uh-huh. Y en ese sentido, digamos que Los primeros 5 años son un poco duros porque uno no ve impactos aún todavía tan tangibles, ¿sí? Eso se empieza a dar como después. ¿Cómo se empieza a dar, por ejemplo, procesos con niños y niñas que ya están grandes y hacen parte del foco o de la hacker? Se da, por ejemplo, cuando ya tenemos jóvenes dentro de la misma organización que son parte del mismo proceso. Esos ya son como, digamos, indicadores palpantes ahí dentro de la organización misma que uno puede empezar a ver, pues, como que de la primera generación de foco, por ejemplo, ya hay chicos y chicas allí que pudieron, como digamos, entrar, salir de la universidad, ya son como profesionales en su campo, digamos, historias como de que cierto Plato siempre estuvo ahí apoyándoles y aún así, sí, porque la pedagogía en Plato también es a tu tiempo y a tu ritmo. Entonces aquí la comunidad en general, porque se me olvidó decir que la Hacker School es, digamos, el semillero de matiné y es de niños y niñas, el foco es de jóvenes, pero lo que es la Hacker School es un espacio abierto para público general. Lo ideal es que realmente empiece a suceder, ese pues es un sueño grande y ambicioso. Pero entonces en ese sentido, pues, ay, se me fue la verdad. Las personas sí pueden como venir, salir, no es como que pasaste este curso, entonces sigues al siguiente, pagaste esta matrícula, y no, ahí como, es como vienes y aprendes, compartes, canjeas, estás cuando puedes. Entonces eso también, digamos que el impacto no es tan visible inmediatamente, sino que hay que tener como una paciencia para ir recogiendo como unos frutos que se van dando con el tiempo, ¿cierto? Y que uno, pues, si uno dice, bueno, bacano que esa joven tuvo este espacio para poder como tener asesoría, aprender una cantidad de cosas, poderlo aplicar y ya ver los grandes. Logros, por ejemplo, como comunicativos y transformativos dentro de la comunidad, por ejemplo, todo el apoyo, no todo, porque uno quisiera que fuera más, porque de muchas familias solo hay como 5 o 7 que realmente se ha habido como una transformación más directa, ¿sí? Pero en eso como vivencias con las mamás del barrio, mamás que la cascaba el marido y entonces un día conversando conmigo decide divorciarse y lo hace, por ejemplo, la transformación de esa familia donde esa mujer nunca tenía como la posibilidad de escuchar otra opción, que lo único que escuchaba era es tu cruz, lo tienes que asumir, etc. Entonces como diversas, ¿qué más se puede ver? Pues me parece como el mayor indicador es que la misma base, pues, que el motor, pues digamos la máquina humana de Plato, sea como el 50% estos mismos chicos y chicas. Y no está aquí, pero ¿te imaginas algunas ideas a futuro, alguna proyección así de aquí en adelante? Sí, pues, por ejemplo, sí, los cambios como con el programa. Pues acá el proceso ha sido así como muy orgánico. Entonces, por ejemplo, eso, como el foco hizo como un giro, ¿cierto? Y ya el foco creó iniciativas y ya saca. Porque, claro, nos basamos es como en la escucha también como de los participantes. Entonces, todo el tiempo evaluando y en el diálogo, pues, vamos también formulando lo que se va a hacer. Es un poco como la técnica. En ese sentido, pues, los programas cambian, ¿cierto? Cambian porque las necesidades cambian, o su contexto cambia, entonces se ajusta. El objetivo general y mayor, como a lo que se rige todos los programas de Plato, que es el buen vivir, el buen conocer, siempre digamos que están respetados, es como la meta. Pero si eso implica cambiar la metodología o el espacio, sí, pues sí cambia. ¿Cómo era la otra? ¿Cómo te imaginas a futuro? Si tienes algún deseo así o proyección de acá en adelante. digamos que la proyección de 2020, que es como la proyección más larga, lo que más deseamos en la línea de formación es tener acreditación y credibilidad. Es decir, ¿de quién? De la ciudad y de la academia, especialmente de la academia. ¿En qué sentido? Es que Plato logró soñar que fuera un espacio libre y neutral para que jóvenes pudieran venir acá a aprender unas herramientas, unas técnicas y conseguir profesionalizarse de una manera alternativa y sin costo, para hacer algo en sus vidas, un proyecto de vida distinto a la guerra, robándole soldados femeninos y masculinos a la guerra en toda su manera. En este sentido, pues es difícil porque, claro, ya en estos 10 años nos han comido cuento y me ponen un poco a mí como la responsable de este monstruo, como a pensarme, huepucha, y yo, ¿cómo hago para que realmente ellos salgan de acá y puedan ser acreditados, cierto, profesionalmente? Entonces digamos que en ese estamos, en ese paso de ver cómo, y qué pasa también, y es que solito, como aquí todo es como orgánico, solito fue pasando. Esas lecturas se dieron porque digamos que varios chicos, dos o tres chicos han entrado a trabajar, digamos que en el mundo profesional del video, con la cadena local y con la cadena, con Telemedellín y con Teleantioquia, creo que uno, porque han hecho estudios en el SENA y los complementan acá en Plato Edro. Entonces digamos que muchos se han ido al SENA, que es una institución aquí, para, digamos, como el cartón, ¿cierto? Pero hacen toda la práctica acá, porque aquí tienen la posibilidad de experimentar, coger, etcétera, etcétera, que no le permite la otra institución. Y cuando llegan a estos sitios, lo que yo estoy leyendo es que llegan al sitio con estos dos referentes, Plato de Hidro, el SENA, y les comen cuento y les han dado prácticas. Bueno, uno es fotógrafo en el Museo de Arte Moderno, hay otro chico que trabaja en Telemedellín, hay otra chica que trabaja para la radio Señal. En el MAM, que es el Museo de Arte Moderno. Entonces digamos que eso fue como ve, o sea que sí están tomando en serio, o sea, de alguna manera estas instituciones de la ciudad están tomando en serio lo que los chicos están aprendiendo acá. Y ahí me puse como, claro, y yo como les digo a estos chicos que vengan y aprendan acá y después salgan y digan Plato Edro y no les valida nada, ¿cierto? Entonces estamos viendo cómo hacemos desde la universidad, desde los académicos, desde pues pillar cómo estos chicos puedan decir, bueno, cumplen con ciertas horas o escriben un proyecto en ciudad y tienen validez, o que las horas que hacen de comunidad tenga validez, por ejemplo, para tarjeta militar. Bueno, ya eso está liberado porque hace poquito pues se pasó pues la tutela que hicieron pues desde Acoqui, eso ya está planchado, pero digamos que en un momento sí era cómo se puede canjear esta formación alternativa por algo. ¿Qué es la tarjeta militar? La libreta militar. Es que aquí se tiene que prestar servicio militar los jóvenes. Ah, ¿todos? ¿Es obligatorio? Todos, es obligatorio. Qué locura. Los chicos. Ya. Y a COC, que es una organización coparte de Plato Edro con Tierra de Hombres, son objetores por conciencia, lograron pasar la ley en Colombia. Acaba de pasar hace como dos semanitas, que ya un chico para pasar a... pasó la ley, bueno, pasó un ¿cómo se llama eso? Una sentencia, un artículo que permite la tutela por objeción de conciencia. Sí, eso es un poco más complicado de lo que lo estoy postulando. Pero además, hace dos semanas, lograron que se pudiera graduar de la universidad sin libreta militar, porque es que antes no se podía graduar de la universidad. O sea, tenías que servir al ejército para poder tener un estudio. Eso ya lo lograron aplanchar, ya se pueden graduar sin libreta militar. Perfecto. Pero en algún momento aquí sí siempre se ha pensado eso, ¿cierto? Estos objetores, claro, ¿qué posibilidad tienen? Porque la universidad no se los posibilita claro, estaba, digamos.